La entrevista que vamos a realizar ahora con Carlos Alonso, jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad, que en estas elecciones se presenta por Unión y Libertad, otra de las fórmulas electorales que vas a encontrar en el cuarto oscuro este 7 de septiembre. Es una lista liberal, libertaria, él ya lo definirá, pero que no es la oficial de La Libertad Avanza. Así que ya mismo le damos la bienvenida una vez más en este programa. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Está? ¿Puede ser que esté apagado el micrófono? A ver, de vuelta, Carlos, te pido que... Sí, te estamos censurando. Buenos días, Juan. Muy bien, ¿y vos? Bueno, un gusto recibirte. Muy bien, mira, está llegando Seba. Ahí lo veo a tu sí. Colaborador llegando. Bueno, viene a presenciar la entrevista. Seguramente lo tengamos por acá muy, muy pronto, ¿no? Porque en caso de que vos ingreses como diputado, él quedaría como concejal. Él quedaría como concejal, exactamente. Bien, bien. Bueno, que no se prepare mucho, que entonces en cualquier momento lo hacemos entrar también a una entrevista. Carlos, un poco yo decía, ¿no? Vos estás en un espacio liberal, Unión y Libertad, que es crítico, ¿no? Del armado oficial de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Todo esto son temas que ya hemos hablado y hemos adelantado en entrevistas que hemos hecho a lo largo de este año, principalmente por el acuerdo con el PRO, ¿verdad? Sí, creo que lo hemos hablado varias veces, tenés toda la razón. Nosotros venimos cuestionando la incorporación del PRO a las listas de La Libertad Avanza desde, creo que ya hace casi un año, pensando también que el armador de la provincia, Sebastián Pareja, iba a tomar en cuenta estas críticas, estos cuestionamientos, y no fue así. A mí me parece que no era absolutamente necesario incorporar personajes que le han hecho mucho daño, en este caso a Bahía Blanca y a la sexta sección electoral, y que aparte estaban totalmente muertos políticamente. Yo creo que de hecho quedó comprobado que absorbiendo a Santilli y a Ritondo, el PRO dejó de ser el PRO. Quedaron algunos intendentes dando vuelta, pretendiendo tomar algún tipo de injerencia en la política, si se quiere, y lógicamente que no lo estarían logrando. Bien, bien. Y cuando vos hablás de muertos políticos, ¿por quién lo decís concretamente en nuestra sección? En nuestra sección yo creo que el tercer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, por la sexta sección electoral, que es Héctor Gay, no tenía ya ninguna posibilidad de ser incorporado, salvo en este caso en una fuerza política que tiene un arrastre propio, y en tercer lugar, escondido entre medio de las listas, ahora saliendo en todos los medios locales donde creen que son periodistas amigos, pero en ningún caso aparece en Bahía Blanca poniendo la cara. No la puso cuando la inundación, menos la va a poner ahora. Lo mismo que el primer candidato. Bah, en realidad que todos los candidatos, tanto a diputados como a concejales, se han escondido cuando fue el cuestionamiento al veto, cuando no aparecen en los barrios escuchando a los vecinos y las necesidades de los vecinos. A mí me parece que han dejado mucho que desear, y vuelvo a repetir, los muertos políticos a los que me refiero es, en este caso, a toda la gente del PRO, encabezado por un casta, 100% casta, como es Héctor Gay. De todos modos, es poca la visibilidad que él tiene en el medio. Recuerdo alguna entrevista, ¿no? Pero no está teniendo una... Me quedo con esto, ¿no? De escondido en una boleta, si bien está en un tercer lugar, que es un lugar importante, en una boleta que tiene 11 lugares... uno no lo está viendo hacer campaña como suelen hacer, ¿no?, los exintendentes, que se suelen agregar o poner en una boleta justamente porque se supone que traccionen votos en sus territorios. Pareciera ser que no es el caso acá en Bahía. Y si lees los comentarios y te basás en los comentarios, muchos, no son pocos, en las redes sociales sobre su aparición o incorporación en las filas de La Libertad Avanza, me parece que queda más que claro por qué no sale acá. De hecho, es un personaje que ha cuestionado públicamente a Javier Milei. ¿Ah, sí? Sí, ha cuestionado a Javier Milei y militó a Larreta. O sea, él militó a Larreta y después militó a Bullrich y creo que en algún que otro acto previamente a la entrega de la intendencia cuestionó las políticas de Javier Milei, hoy defendiéndolas. Sí, es cierto. Si eso no habla de casta, ¿qué es casta, no? ¿Qué claro. sería la casta? El casta sería las personas que cambian camaleónicamente su color de amarillo a violeta para tener un cargo y salen a defender lo que antes cuestionaron y criticaron. Lo mismo que Oscar Lieberman cuestionó el gobierno de Gay públicamente en su candidatura a intendente, cuestionó el armado de Nidia Moirano y Santiago Nardelli y hoy termina militando a Héctor Gay, se peleó con Marité Gonar, hoy termina haciendo campaña para el hijo. La verdad que creo yo que un poco de moral y ética debería tener la política, y en este caso creo que la lista de La Libertad Avanza estaría faltando a todos esos a esos condicionamientos. Bien. Sí, una buena pregunta para hacerle a Oscar, lo tenemos que invitar al programa, todavía no lo hemos tenido acá, pero seguramente él pueda explicar, ¿no? Digamos, por qué ese cambio, que él había tenido un cruce muy duro con Moirano, recuerdo que también en mi propio programa. Carlos, nos metimos de lleno en la política, pero antes de ir con la rosca, como se suele decir a veces, te quería preguntar un tema más personal, porque en esta campaña hemos podido conocer otra faceta tuya, se te nota como muy, muy no sé si suelto, liberado, pero hablando de vos, de tu historia creciendo en el Bajo Rondó, tu accidente, hablaste sobre tu infancia en una nota que escuché con Martín Horta en la mesa dominguera hace poco. Mandaste de frente a la chica que te dio el primer beso, así que no te voy a preguntar cuándo fue tu primera vez porque caemos todos en cana, Carlos. Pero no lo digas, por favor, ¿eh? Pero poniéndonos serios un poco, te quiero repreguntar, si me permitís, sobre este tema de tu accidente. Por lo que has contado, casi perdés la pierna y estuviste 10 años en recuperación. Sí, casi pierdo. Fue un accidente automovilístico, yo iba en moto, me chocó un auto en una esquina que venía en contramano y terminé con la pierna colgando de algún que otro tendón y atendido primero en el Hospital Pena, donde me asistieron, me hicieron la limpieza de las heridas, me suturaron y me mandaron al municipal con las indicaciones de tratar de salvarme la vida sin importar la pierna, porque era muy seguro que yo iba a perder la pierna. Entonces tenían que cuidar la vida antes que la pierna. Lógicamente eso no pasó, pero me llevó mucho tiempo la rehabilitación y la recuperación de la pierna, donde tenés que poner mucho, tenés que hacer mucho hincapié en la fuerza de voluntad, porque siempre tenés ganas de abandonar. Entonces, o sea, yo calculé que tuve fractura expuesta de fémur, fractura expuesta de tibia y peroné, estallido de rodilla y estallido de tobillo. No era una recuperación muy fácil, habiendo después pasado la etapa de no perder la pierna. Que tenía, en la primera etapa habían contado cerca de 150 puntos en la pierna, solamente para coser lo que se había roto, nada más. No por operaciones posteriores. Después Nieski, que ya no está más trabajando, era jefe de traumatología del hospital municipal. Y bueno, ciertamente lo que pasó cuando yo ya estaba en mi casa era hacer todos los días, hacerme la pregunta si yo quería ser un discapacitado o quería recuperarme. Creo que es más fácil a veces abandonar y pagar las consecuencias del abandono que proponerse salir adelante. No es fácil salir adelante en ningún ámbito de la vida, mucho menos cuando tenés un condicionamiento físico. Pero bueno, yo dije, o me recupero, o si se tiene que romper, que se rompa, pero tratando de recuperarme. Y recién si, si se tiene que romper, que se rompa, ¿qué quiere decir? Forzar y, tu cuerpo al y máximo. Forzarlo, para... sí, tenés que forzarlo. Tenés que forzarlo porque a mí me había quedado la pierna totalmente rígida, dura, yo no podía doblarla. ¿Tenía sensibilidad en la pierna? Sí, pero no podía subir una escalera, no podía manejar un auto porque no podía embriagar. O sea, había, tenía, era un discapacitado. En los, no en los papeles, pero sí me habían ofrecido ser, hacerle el certificado de discapacidad. ¿Vos calificabas para un certificado de discapacidad? Totalmente. Totalmente. ¿Y no lo hiciste? No, no lo hice. Yo como me, o sea, yo dije, si yo me siento un discapacitado, voy a ser un discapacitado. Y no estoy cuestionando a aquellos que tienen una, un condicionamiento físico. Yo estoy hablando de mi historia. Sí. Yo podía... Donde había una ventana de superación y de dejar atrás esa limitación. Exacto. Que no todos la tienen. No. De hecho, cuando a los 50 años, yo tengo 54. El accidente fue a los 21. Recién a los 50 años me pude subir a una bicicleta por la... Por el ángulo en el que vos podés doblar la pierna, sí. Recién a los 50 años yo pude volverme a subir a una bicicleta. O sea, muy, muy reciente todo esto. Claro, sí, sí. O sea, esto, todo el tiempo te estás recuperando. Y más de un accidente de esa magnitud. Y bueno, logré andar en bicicleta, logré recuperar un poco más la pierna y poder... andar sin grandes problemas en la bicicleta y sí. Pude ganar un par de carreras. Mirá. Sí, cuando hago algo lo hago para ganar, nunca lo hice para perder o para ver qué pasa. En el fondo uno, o sea, por ahí decís, no, lo importante es competir. Es importante, pero yo lo hago para ganar. Vos competís contra vos mismo. Todo el tiempo, punto. Todo claro. El tiempo, sí. Todo el tiempo. De hecho, ayer charlaba con mi profesora que ayer estuvimos, hicimos 50 kilómetros en bicicleta. Y charlábamos justamente de estos temas, que yo no ando en bicicleta para competir, por más que uno compita. Lo hago por mí, por una cuestión personal, no solo por mantenerme en forma, sino también por desafiarme todo el tiempo a ver hasta dónde llego. Imagínate que yo... ¿Y vos necesitás hacer ese ejercicio para mantener tu pierna hoy día o ya estás recuperado y ya está, digamos? No, cuando vos tenés un problema físico se agrava muchísimo el tema de a medida que vas cumpliendo años te vas endureciendo, por decirle de alguna manera. Entonces, la actividad física es fundamental. De hecho, yo... presenté una ordenanza que fue votada por unanimidad que todos los abril hay una semana, que es la semana del deporte, donde se practican todos los deportes. Hay como una exposición de deportes, porque considero que el deporte no solo es salud física, sino también mental. Seguro, seguro. Me quedo pensando en que estuviste al punto de perder la vida y la pierna, ¿no? En ese orden y pudiste superar las dos cosas. Mm. Fuiste a Alpena, que es un hospital público provincial, y a Leónidas Lucero, que es el municipal. A veces, en el discurso liberal, o más bien libertario quizá, ¿no? Porque hay matices, lo público aparece como algo malo, de baja calidad. ¿Vos, esta experiencia de vida, cómo te marcó en este sentido? No, yo creo que lo público, en mi caso y en muchos casos, es absolutamente necesario. Vos hablaste de mi historia de vida. Mi historia de vida no fue sencilla. Nosotros, con mi familia, venimos de pasar muchas privaciones cuando éramos chicos. Entonces, era necesario lo público. Ahora, vos me preguntás sí. Si estoy de acuerdo con el sistema. Y yo creo que el sistema no está bien. Me parece que es más importante subsidiar, por ejemplo, la demanda y no la oferta. Me parece que... Eso sería que en vez de que haya un hospital municipal al que puede ir cualquiera, haya grupos de personas que por su situación estén subsidiadas para las necesidades de salud. Es parecido. De hecho, yo tengo un proyecto presentado para el... Todavía no lo presenté, perdón. Ya lo tengo terminado. Es un proyecto de ordenanza para que en Bahía Blanca la salud siga siendo pública, pero no que el dinero vaya directamente al hospital municipal, sino que a través de... Hoy un QR administrado por el municipio, vos pidas a través de una aplicación, digamos, la posibilidad de atenderte con algún oculista. Sí. Y tengas la posibilidad de atenderte donde vos quieras, ¿no es cierto? Entonces vos generás competencia entre los profesionales y los sanatorios y los consultorios privados y públicos. Entonces vos primero diversificás, lo cual le permite a la persona que necesita la atención ir a donde quiere, a donde se siente mejor atendido y donde probablemente no tenga que esperar desde las 3, 4 de la mañana un turno. Entonces, eso genera que los privados y los públicos empiecen a competir entre ellos por prestar una mejor atención. Y eso permite que la salud siga siendo pública, pero sin carterizarla. Bien. Hoy vos tenés en Bahía Blanca un gran problema del que nadie habla, porque nadie va a tocar algo que funciona en teoría bien o mejor que el resto, que es el hospital municipal. Pero vos hoy tenés un gran problema. Vos, si vos querés ir a atenderte por un problema de cualquier tipo en un hospital privado, sí, te dicen que no vayas porque no tienen profesionales de guardia. Solamente tienen un clínico. Claro. De hecho, me pasó a mí. Una vez me quebré un dedo, fui al hospital privado y me dijeron, no te podemos atender acá, andate a otro lado porque no tenemos traumatólogo de guardia. Entonces le dije, no, atendeme porque yo tengo una quebradura y necesito que me atiendan. ¿Sabes qué hicieron? Me internaron para que espere hasta las 8 de la mañana que venía un traumatólogo. Entonces, eso está pasando. ¿Entendés? Hay un problema en la salud. Lo que pasa es que se compensa con el hospital municipal. Ahora, ¿de dónde salen los fondos? Porque ese es un tema que uno tiene que analizar. ¿El fondo de dónde sale? Vos sabés muy bien, porque vos sos un estudioso del tema, que las tasas deben tener una contraprestación efectiva. Sí. Por lo cual, a vos no te pueden cobrar una tasa por alumbrado, barrido y conservación de la vía pública y que vaya destinada a salud, por ejemplo, o a educación. Bueno, ¿está pasando eso? Entonces, vos tenés en la ciudad muchos problemas de financiamiento y resulta que el hospital municipal se lleva más del 50% del presupuesto. Entonces, es un debate que hay que darlo. ¿Por qué el vecino de Bahía Blanca tiene que pagar tasas, por ejemplo, para alumbrado, barrido y conservación de la vía pública, y van a salud? No debería ser así. Se debería crear de última una tasa de salud y que todos la paguen voluntariamente. O bien cambiar el sistema, como por esto que yo te digo. Pero bueno, es un debate para darlo. Claro. No estoy diciendo cuál es la solución. Estoy diciendo que hay un problema que subyace y que nadie lo quiere. Y que hay que tener reflejos antes de que sea grave. Es que ya es grave. Vos, el municipio no tiene recursos para asfaltar. No, si no vienen de provincia, no puede asfaltar. Sí. Si no le mandan plata de provincia, no puede hacer ninguna obra. De las cuales te estaría cobrando, porque no nos olvidemos que la conservación de la vía pública, según lo que dice el presupuesto y la ordenanza, tiene un tanto por ciento para bacheo y asfalto, otro para alumbrado y otro para mantenimiento. O sea, entonces, vos estás teniendo un problema. Hoy yo lo charlaba con una concejal en el Consejo Deliberante, le decía, no, dice, pero estamos trabajando. Sí, le digo, están trabajando, pero hay un déficit importante. La Carrindanga, cada vez hay más agujeros. Claro. O sea, yo vivo, tengo que ir por la Carrindanga. Hay cada vez más agujeros en el asfalto. Y no se repara. Entonces, hay que dar un debate más profundo que el simple hecho de decir motosierra sí, motosierra no, o vengo como están diciendo, vengo a oponerme a todo lo que sea aumento de tasa. Yo le preguntaría a algunos candidatos que dicen yo me voy a oponer al aumento de la tasa. ¿Cómo piensan pagarle la recolección de la basura si no le aumentan la tasa de alumbrado, barrido y conservación de la vía pública? ¿Y no iría en contra de lo que dice el mismo Javier Milei cuando dice que cada persona debe pagar por los servicios lo que realmente vale? ¿O sirve para cuando sos oficialismo y cuando hay una oposición en el local o provincial hay que matarlos? O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de hacer política? Como dijo Pareja, que ahora lo que quieren es que levanten la mano solamente y que no piensen. Claro. Pareja, ¿no? El armador libertario bonaerense, el que supervisó el armado de todas las listas en esta elección bonaerense. Te quiero preguntar, ¿tiene relación con esto, Carlos, ¿no? Hablamos de este hecho que te podría haber dejado discapacitado y hablamos también de políticas de salud. Vos trajiste la motosierra. La motosierra pasó por discapacidad, pasó por jubilados. Te pregunto por estos dos grupos. Primero, uno con el que vos entiendo que podés tener cierta empatía por tu historia con los de dos. Vida. Bueno, jubilado todavía no sos. No, estoy cerca. Nada, te falta, Carlos, pero uno podría decir jubilado es una persona que trabajó toda su vida y que hoy no se puede valer por sí mismo, no porque no tenga ganas, no porque no le pinte, sino porque, bueno, ya lo hizo y se supone que la vida también tiene que tener un momento de ocio. Y sin embargo, hoy las jubilaciones están muy complicadas y el presidente veta, ¿no?, este tipo de ayudas. ¿Vos, respecto a eso, tenés algún posicionamiento? El mismo que tengo con el veto para Bahía Blanca, salvando las distancias. Sí. El veto a la ley de ayuda a Bahía Blanca habla de la creación de un fondo específico administrado por el Ministerio del Interior a los efectos de restaurar o compensar las pérdidas por la inundación del 7 de marzo. Dicho esto, en el inciso A habla de la reconstrucción de la infraestructura familiar. Sí. En el inciso B habla de la reconstrucción de las pymes, industrias y comercios. Y en el inciso C, no menos importante, para la reconstrucción de la infraestructura de Bahía Blanca. Cuando un presidente, no importa del color político que sea, veta una ley que raya lo inhumano, uno tiene la obligación. No nos olvidemos que hoy pareciera que ser del legislativo tiene que ser por obediencia debida al ejecutivo. Y sin embargo, el poder legislativo es un poder independiente que es elegido también por el pueblo y debe legislar en ese sentido. Por lo cual, ante una cosa de este tipo, yo tengo la obligación moral, quizás sea el único, quizás haya otros que se callan la boca, pero sí hay muchos que tienen obediencia de vida. Hoy veo muchos candidatos que criticaban y cuestionaban la motosierra y hoy terminan aplaudiéndola. Es impresionante cómo han mutado y han variado su discurso justamente por tratar de estar en una lista. Bueno, pero alguien podría decir al revés, ¿no? Vos, cuando fuiste electo concejal, aplaudías todo lo que proponía Milei y hoy lo estás criticando. Y uno puede decir, ¿no? ¿No estás en un lugar más de opositor que de oficialista, Milei, hoy? No, yo no estoy criticando. No, yo no critico las políticas liberales. Yo lo que estoy criticando, cuestionando, son determinadas acciones de gobierno que van en perjuicio de sectores minoritarios. No nos olvidemos que los jubilados y los discapacitados son sectores minoritarios que quizás requieran de un redireccionamiento de partidas. Yo no tengo el conocimiento técnico para aseverar qué hay que sacar, qué hay que achicar, pero resulta que la motosierra no pasa por algunos lugares, al contrario, caso del tema de inteligencia. De la CIDE. Y resulta que sí pasa por un jubilado que cobra 350 mil pesos. Si estás diciendo, ellos mismos desde el gobierno están diciendo que se necesita 800 y pico mil pesos, que es la canasta básica, si yo mal no recuerdo, o 1.100.000, no recuerdo en este momento. Anda por esos números, no tengo la memoria, me falla. Está alrededor de 1.000.000 de pesos. Y resulta que tenés gente que pretendés que viva con 350 mil. Claro. Me parece que hay una incoherencia en ese sentido. Entonces, yo critico eso. Y si yo... A ver, Javier dijo claramente que él no venía a guiar corderos, que él venía a despertar leones. Y me parece que rugir es parte de lo que todos tenemos que hacer. No por ser de un espacio o sentirse ideológicamente representado por un espacio, quiere decir que uno tenga que hacer obediencia debida al 100%. Lógicamente que estas cosas Yo, si no hablo en un medio o no me levanta un medio por ahí más afín con otra, con la oposición, pareciera que yo estoy siendo opositor, pero yo no estoy siendo opositor. Yo estoy llamando a la reflexión, si es que le llega todo esto al presidente, y que revea la cuestión social, que él, es una de las cosas que él dijo que iba a cuidar. Bueno, eso es cierto, ¿no? Él dijo que se iba a ajustar a la casta, no a la gente que venían ajustando hace años. Pero también es cierto que dijo, por ejemplo, que no iba a tocar los subsidios al transporte antes de ayudar con la recomposición de los salarios, y no pasó. Hay una situación ahí. Por eso, hay cosas que son criticables, cuestionables. Sí. Yo defiendo que no haya déficit fiscal. A mí me parece que el equilibrio fiscal es prioritario. Yo tengo empresa y sé lo que es el equilibrio fiscal. Me he fundido por emitir cheques, que sería hacer los bonos, que dicho sea de paso, hoy los está haciendo el gobierno también. O sea, vos cuando emitís un cheque y salís a venderlo, de alguna manera, vos estás pagando tasas por encima del mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Están pagando tasas por los bonos por encima de la inflación proyectada, por encima del mercado. Eso indudablemente, vos, hay una sola forma de que eso no vaya a inflación, que es que eso no se emita el billete para pagar esos bonos. Por lo cual, cada vez que ese bono se vence, tienen que renovarlo por otro bono. En pesos. Porque no están los dólares para ir y decir, che, acá tenés los dólares para compensar ese. No sé si me estoy poniendo muy técnico los oyentes, pero vos tenés que en algún momento decirle a los bancos, che, dame todo eso, que esos bonos que te emití, que son pesos, que te los cambio por dólares. Claro. Para que eso no vaya a billete, se vuelque en la calle y genere devaluación e inflación, ¿no es cierto? Entonces, hay algo que está siendo inconsistente, sí, que debe ser analizado y debe ser transparentado. No porque uno pertenezca a un espacio, vuelvo a repetir esto, que ideológicamente uno se ve representado, tiene que callarse la boca. Me parece que debemos tener presente que hay cosas que deben ser atendidas, como es el caso de la discapacidad, como es el caso de los jubilados, o como es el caso de los bahienses. Los bahienses sufrimos dos catástrofes, la última de magnitudes impensadas, sí, que debemos recibir, y no estoy pidiendo yo, un regalo de la nación, estoy pidiendo que la nación devuelva los impuestos que venimos pagando los bahienses a partir de el IVA, que de cada, no nos olvidemos que cada paquete de fideo que comen las familias bahienses, sí, paga el 21%, sí, que va a Nación. Montón, sí. El 35% de lo que uno tiene como ganancia lo paga de impuesto. Claro. Entonces, no es que yo estoy diciendo saquemos plata, pidamos un crédito. No, devuelvan la plata que los bahienses han pagado. Bien. Si eso es criticable por la Libertad de Avanza, yo lamento muchísimo que la gente vaya a elegir representantes de la calaña que hoy se está manifestando en Bahía Blanca y en la sexta sección electoral. Bien, bien. Y respecto, por ejemplo, a las figuras del peronismo, digo, en fin, más que figuras, ¿no? Al gobernador Axel Kicillof y acá a nivel local al intendente Federico Susvieles, digamos, ¿qué es lo que te separa de ellos? Digo, pues vos estás, ahí sí sos marcadamente opositor. Me separa absolutamente todo. Yo, ajá, creo que el kirchnerismo le ha hecho un daño terrible a la sociedad. Me remito a las pruebas. Si uno recorre el conurbano, sí, o recorre los barrios carenciados de la provincia de Buenos Aires en cualquier ciudad, se va a dar cuenta que no tienen cloaca, no tienen asfalto, no tienen cordón cuneta, no tienen agua potable en muchos casos, es un basurero a cielo abierto. Me parece que hay una deuda muy grande y que hay una diferencia entre lo discursivo y lo ejecutivo bastante, bastante marcada. Después podemos discutir si alguien que se sienta representado ideológicamente o crea que es o Milei o Kicillof tenga alguna mirada diferente, pero la realidad es indiscutible. Vos agarrás las fotos del conurbano, sí, la inseguridad, la salud, la educación y el estado de los barrios carenciados, sí. Me parece que no hay mucho más que aclarar. Las rutas, que yo tengo un proyecto para presentar, que es la concesión a la chilena de las rutas, sí, de la provincia de Buenos Aires, como en algún momento Javier Milei también pretendió, ya, pretende, sí, concesionar. Lógicamente que si seguimos esperando, cuando querramos concesionar, vamos a concesionar calles de tierra, porque sí, está cada vez peor. De hecho, yo viajo bastante seguido y ya no se puede viajar ni por la ruta 51 ni por la ruta 3. Entonces, requiere... Vos me decís, ¿qué me separa? Me decís, me separa todo. O sea, yo no comparto, por ejemplo, yo públicamente dije que no compartía la forma en la que el gobierno municipal gastaba el dinero, por lo cual yo no aprobé el presupuesto. Ajá. Lo aprobó justamente quienes hoy dicen que hay que aplicar motosierra, porque Juntos por el Cambio lo aprobó, todos Juntos por el Cambio levantó la mano, siendo que tenía ideología de género, una mesa de género, no recuerdo, sí, cómo era el nombre que le habían puesto, y yo no lo aprobé, Barrio Nuevo tampoco, porque no compartimos la forma en la que se gastaba el dinero, no creemos que cultura tenga que llevarse tanto dinero, no creemos que el recurso esté bien administrado. Pero eso no significa que uno eventualmente no pueda apoyar determinadas medidas, porque si apoyamos... Sí apoyamos la actualización de las tasas, que fue por debajo del índice inflacionario. Y fue una discusión de 2 o 3 meses. Lo que significa bajarlas en la realidad, ¿no? Porque... Claro, en términos reales fue, sí, para abajo. Exacto. Claro. Y tenés una propuesta que suena mucho, pero por ahí mucha gente, a mí también me pasó, tuvimos una entrevista en algún momento sobre esto, el corredor bioceánico. ¿De qué se trata esto? Que tiene un nombre rimbombante, pero digo, vos sos un hombre de la logística, empresario de ese rubro, sabés de qué estamos hablando, pero para que lo entienda el vecino o la vecina de a pie, ¿de qué se trata y de qué le sirve, ¿no? Bueno, el corredor bioceánico viene a reemplazar un circuito que hoy es natural, que es que los barcos que van del Atlántico al Pacífico, por ejemplo, desde Europa al Pacífico, o van o pasan por el Canal de Panamá o por el Estrecho de Magallanes. Sí. El Estrecho de Magallanes tiene complejidades logísticas bastante importantes porque tiene olas muy grandes, por lo cual los barcos de hoy no pueden circular por ahí, tienen que ser barcos más chicos. Claro. Bueno, tiene varias complejidades que no vienen al caso. El corredor bioceánico es un corredor multimodal. Multimodal significa de varios tipos de transporte, principalmente tren y camión. Ajá. Que va desde el puerto de Bahía Blanca hasta los puertos de Talcahuano. Digo los puertos de Talcahuano, y en realidad hay dos, pero no es solo Talcahuano, hoy me hicieron esa corrección, hay otros puertos de Concepción y creo que es el Biobío, la región del Biobío, sí, que estarían, inclusive hay un puerto de la Armada también en este proyecto. Son varios los puertos, pero se habla de Talcahuano, que es la ciudad hermana de Bahía Blanca, claro, como un ejemplo, un emblema de lo que sería el corredor bioceánico. Entonces, los contenedores que vienen desde el Atlántico se bajarían en Bahía Blanca, se cargarían en tren y o camión y se irían para los puertos de Chile para pasar directamente al Pacífico. A su vez... El proyecto completo incluye zonas francas de acopio de material importado para distribuirse y acopio de producto de materia prima y producto final de Argentina para ir por barco, por el Atlántico o por el Pacífico. Esto implica que el gobierno nacional tome medidas de libre comercio. Y aparte que simplifique los pasos fronterizos, porque vos no podés hacer aduana con un contenedor que viene de China o de Europa y tiene que ir a China, porque ese contenedor tiene que tener un libre tránsito desde el puerto de Bahía Blanca a los puertos de Chile. Entonces requiere de medidas legislativas y ejecutivas bastante sencillas, pero que deben ponerse en agenda. ¿Y si no pasa por aduana, qué nos deja, Carlos? No, es que vos ya pasó por aduana, porque vos hoy ¿qué hace el barco? Sí. El barco viene por el Atlántico, se va al Estrecho de Magallanes y termina en el Pacífico. Sí. O sea, vos lo que tenés que hacer es dejar que eso circule y que haga aduana en el origen y en el destino. Ah, bien. Vos bien. Lo usás como corredor simple. Para eso tenés que preparar la legislación. Bien. Tenés que legislar a ese, porque hoy todo lo que pasa por la frontera debe hacer aduana. Bien. Entonces vos tenés que modificar esa legislación. Y sí tendría que hacer aduana origen los productos cuando vos crees la zona franca, que ya está creada en Bahía Blanca, pero no alcanzaría. Vos sí tendrías que hacer aduana en la zona franca del producto nacional para importar o del importado para distribuirlo en Argentina, ¿no? Bien. ¿Y esto qué nos deja a nosotros? ¿Qué nos deja a los bahienses? ¿Qué nos deja a la gente de la región? Bueno, ¿qué le deja al país? A la región le deja... Perdóname, por ahí es una pregunta medio tonta y te hago repetir, pero a veces son temas que es difícil entenderlo para el que no está en el tema y vos a veces hablas con la soltura de alguien que trabaja en logística. Bueno, para darte una idea solamente, sin contar lo que es producción nacional para exportar, o sea, el traspaso de los contenedores desde el Atlántico al Pacífico representarían un trabajo de alrededor de 10.000, entre 10 y 15.000 contenedores diarios. Eso sería una cola de camiones para cargar, para que la gente lo interprete, que llegaría a Tres Arroyos. Desde el puerto de Bahía. Claro, desde el puerto de Bahía Blanca hasta Tres Arroyos. Eso sin, por eso es necesario también trabajar en la infraestructura no solo de rutas, sino de vías del ferrocarril. Pero eso sin contar, vos me preguntabas qué beneficios. Creo que esto sería un beneficio más que importante, que tendrías que tener depósitos fiscales, depósito para hacer cross-docking, o sea, carga y descarga de descarga y carga de contenedores. Bueno, hay un montón de trabajo que iría en ese sentido, pero el más importante, sino el más relevante sería que toda la producción de la sexta sección electoral y quizás más, vendría a la zona franca, tales así como granos o producto terminado, como puede ser harina, o producto procesado, como puede ser una galletita directamente, para ser enviado a cualquier parte del mundo. Por lo cual, la sexta sección electoral, de pasar a estar pidiéndole por favor que le manden algún dinero para arreglar la ruta, pasaría a ser uno de los centros logísticos más importantes del mundo, no lo digo yo. Esto está estudiado. Del mundo, no del país. Exacto. Del país sí, pero del mundo. No, si vos ya me decías del país, yo ya me parecía un montón, pero que me digas del mundo... Sí, pasaría a ser una de las ciudades más importantes del mundo, Bahía Blanca, y el atractivo sería más que importante, más que interesante. Claro, pensemos. Panamá, que está saturado, el canal de Panamá, Estrecho de Magallanes, lejos, literalmente, perdón el francés, en el culo del mundo, ¿no? Muy lejos, mucho frío... Muy estrecho, difícil navegación, olas altas, no pasan los buques de última generación, que son ciudades barco. Exacto. Podrían pasar, no pasar, pero sí transitar las mercaderías por el corredor bioceánico Bahía Blanca-Talcahuano. Nos quedan unos pocos minutos, te quiero hacer como última pregunta. ¿Por qué Martín Barrio Nuevo, como compañero de boleta? Digo, vos estás en la boleta de diputados provinciales, en la de concejal. Ustedes son, digamos, los dos tienen ideología liberal, libertaria, pero son parte de dos bloques. Algunas veces han votado juntos, otras veces no. ¿Por qué ahora juntarse en esta elección? Digo, ¿es por una cuestión coyuntural? ¿Van a estar juntos después de diciembre? ¿Cómo es esa relación entre ustedes? No, con Martín lo que hemos hablado, más allá de coincidir ideológicamente y de que es el único liberal coherente en sus votaciones, en sus proyectos y también cuando habla, puede pasar conmigo también, si vos agarrás una entrevista de Barrio Nuevo de hace 4 años, que es cuando arrancó, y la escuchás ahora, probablemente sea exactamente lo mismo que viene diciendo durante 4 años. Eliminar tasas, bajar tasas, simplificarle la vida a la gente. O sea, toda la línea, antes inclusive de que Milei fuera presidente y diputado también, Sí. Claro, él fue electo en la campaña que Milei era diputado para la ciudad, exacto, él acá concejal de, exacto, nuestra ciudad, cuando Milei todavía no era tan famoso. No era tan famoso. Sí. Bueno, sus dichos y sus proyectos iban en esa misma línea, lo mismo que lo mío. Si vos agarrás una entrevista mía del año 2019, 2020, y escuchás cuáles eran mis propuestas para Bahía Blanca, siguen siendo las mismas que hoy llevo adelante, y todas van en línea con simplificarle la vida a la gente, reducirle la carga impositiva eficientizar el Estado, sí, ¿no es cierto? Sí. En ese sentido, cuando me toca a mí el armado local, que me propone Sergio Vargas, el senador Sergio Vargas, para este espacio, consideré que Barrio Nuevo era una buena propuesta para la sociedad, porque yo no pensé en el espacio, yo no pensé en mí, yo pensé en una propuesta que uno pueda llevarle a la gente, que diga, che, ¿vos querés votar liberalismo en serio? No este Juntos por el Cargo que están haciendo ahora, o la libertad, el cargo avanza. No, dije, bueno, somos liberales en serio, llevamos una propuesta liberal. ¿Y cuál es la propuesta liberal? No tiene mucho que explicarle. La gente que conoce a Barrio Nuevo sabe perfectamente quién es, por qué ha trabajado. Y el proyecto es a largo plazo. Yo entiendo que es un espacio inminente, o sea, ha surgido en este último año. Venimos trabajando muy seriamente en cuanto a todos los proyectos que vamos a trabajar. Y sabemos que la pelea es importante, pero la vamos a dar, vamos a lograr entrar en el piso y vamos a poder demostrarle a la gente que somos legisladores que piensan en el vecino. Bien. Carlos, nos quedamos sin tiempo, nos quedan unos pequeños minutitos. Yo sé que a vos no te gustan los regalos, pero le has regalado anécdotas, ¿no?, a mucha gente que te ha entrevistado. Bueno, en la Peña de Homero también, donde, sí, contaste tu historia. Hoy hicimos referencia a la nota que hiciste con Martín Horta. Regálame a mí alguna anécdota de algún hecho, alguna situación que te haya hecho ser quien sos hoy, como persona, más que, bueno, no, como persona y como político, ¿no? Porque uno, me imagino, también cuando ingresa en política tiene una idea de lo que quiere hacer, pero después se forja como político, hay un crecimiento y un aprendizaje. ¿Alguna anécdota que te haya marcado y que te haya dado algún activo para hacer hoy política? Dale, qué pregunta difícil. Qué pregunta difícil, así que me surja no, de una. La de la primera vez dijimos que no, porque no quiero que quemes a la chica. Bueno, el primer beso fue, lo digo, lo repito, fue con Karina Municoy. La tira con nombre y apellido. Con nombre y apellido, ¿no? Porque no sé si se va a acordar, no sé si nos va a escuchar, seguramente que sí, pero no sé qué fue de la vida de ella. Mirá, siempre digo. La estoy googleando yo. ¿No? Sí. Mirá, una cosa que me marcó muchísimo fue cuando falleció mi papá. Yo me apoyaba mucho, mi papá era una persona muy correcta, muy seria, sí, y que me acompañaba en casi todas las locuras que yo proponía. Cuando yo me acerqué, porque yo cuando me recibí me fui a trabajar como de mi profesión, quería aprender, él me fue a buscar para proponerme este proyecto, y empezamos a trabajar en distribución local, reparto, y terminamos teniendo un transporte de larga distancia con sucursal en Buenos Aires, bueno, varias sucursales en Río Colorado en aquel momento. Mi papá le agarró primero a los 58 años un ataque al corazón y a los 59 se le declaró un cáncer y antes de cumplir 60 falleció con 59 años. Y cuando yo tuve que ir a trabajar el día lunes, él falleció un sábado, porque nosotros no cerramos, mi papá no quería que cerráramos el transporte, que no dejemos de trabajar. Y no pude entrar, seguí de largo, porque dije, ahora todas las decisiones las tengo que tomar yo. Y bueno, fue un poco duro, que me marcó y lógicamente me marca constantemente eso. Te emocionaste, Carlos. Difícil, ¿no? Una persona que a veces lo vemos tan duro, enojón en alguna ocasión cuando le hemos nombrado a alguna compañera de bloque. Bueno, Gracias, Carlos. Gracias por abrirte, por esta charla, por contarnos un poco más quién sos. Y, no, gracias a vos. Y no tanto a nosotros, sino a la ciudadanía, que este 7 de septiembre te va a encontrar en una boleta y posiblemente te honre, ¿no?, con esta gran responsabilidad, ojalá, que es la de ser ojalá diputado. Ojalá que la trayectoria que uno hace como político, que a veces camina sin saber hasta dónde son de profundo los pasos que va dando, marque a la sociedad de esta intención de acompañar a gente que, yo, vos sabés, me conocés un poco, sabés que no necesito el dinero de la política para vivir, y lo hago por una vocación de mejorar un poco, dentro de mi forma de pensar y de proceder, la vida a la gente. Así que ojalá me honre con el voto. ¿Y qué le decís a esas personas que este 7 de septiembre se van a quedar en la casa, que no quieren ir a votar, que están enojados con la política? Mira, lo que le digo es lo que le digo a toda mi familia y a mis amigos desde hace ya muchos años antes de entrar en la política, que el único momento en el que nosotros tenemos el poder como ciudadanos es cuando vamos a emitir el voto, que elijamos, que aunque nos equivoquemos o los políticos nos mientan o hagamos mal en creerle a un político porque nos traicionó, que tratemos de buscar con quién nos sentimos identificados, con qué propuestas nos sentimos identificados, o con qué personas nos sentimos identificadas, y que elijamos, porque es el único momento en el que nosotros podemos darle ejercer nuestro poder de elegir a quienes nos representan. Entonces, será una hora desde que salís de tu casa hasta que volvés, utilicemos esa hora para elegir a quienes nos representan, y no tomemos mate y después digamos, pucha, hubiera elegido a fulano y capaz que no pasaba esto. Claro. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la charla y por abrir el corazón en este último tramo. Bueno, gracias. No, por favor, un gusto. Carlos Alonso, candidato a diputado por Unión y Libertad, pasó por el Ágora 2025.